Después que lo hago contigo, baby, quiero más. Hoy te quiero más, de ti yo quiero más. Después que lo hago contigo, baby, quiero más, hoy te quiero más, que con esta.